Hace mucho tiempo vivía en el bosque una familia muy pobre. El padre, la madre y 7 niños. El más pequeño de los 7 se llamaba Pulgarcito. No sé qué vamos a hacer. La comida se acaba. El invierno se acerca y apenas nos queda dinero para comprar algunas provisiones. No debes apenarte, papá. Mis hermanitos y yo saldremos a buscar leña para venderla, como otras veces. Pero hace mucho frío, hijo. No importa. Cuando trabaja uno, no se da cuenta de ello. Bueno, bueno. Pero si tenéis que alejaros mucho, ¿cómo encontraréis el camino después? Tengo un truco. Cuando no conozca el camino, dejaré caer piedrecitas blancas para a la vuelta seguirlas y llegar hasta casa. No te preocupes, papá. Verás cuánta leña traemos esta vez. Está bien, Pulgarcito. Eres el más pequeño, pero el más listo. Ten mucho cuidado, hijo mío, y sobre todo, cuida de tus hermanitos. Durante varios días, el truco de Pulgarcito dio un resultado perfecto. Pero un día, al niño se le olvidó coger piedrecitas blancas y decidió sustituirlas por miguitas de pan, que cogió de su casa para comerlo por el camino. Casi sin darse cuenta, los 7 hermanitos se alejaron más que nunca. Se está haciendo de noche, Pulgarcito. Tenemos que regresar a casa. Nunca habíamos llegado tan lejos y tal vez nos hayamos perdido. No os preocupéis, hermanitos. Aunque se haga oscuro y estemos lejos, nunca podremos perdernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué, Di? Porque siempre que nos hemos alejado de casa, voy sembrando el camino de piedrecitas blancas para volver después por el camino que hemos traído. Pues yo no veo ninguna piedrecita blanca. ¿Ni yo? Ni yo tampoco. Que no os preocupéis, hermanitos, porque esta vez se me terminaron las piedras, pero es igual. En vez de con piedras blancas, sembré el camino con miguitas de pan. Pues yo no veo ninguna miguita de pan. Ni yo tampoco. ¿Ni yo? Dios mío, es verdad. ¿Cómo es posible si yo las fui dejando caer? Pues ahora no están. Alguien se las habrá comido. Claro, los pajaritos. Y así fue como los 7 niños se vieron perdidos en la parte más desconocida del bosque, mientras la noche se cernía sobre ellos. Está muy oscuro. No se ve nada. Tengo miedo, Pulgarcito. No tenéis que asustaros. Mirad, allí en el fondo se ven unas luces y debe ser una casa. Allí nos darán hospitalidad por esta noche y mañana nos indicarán el camino para regresar. ¡Seguidme! ¡Qué casa más extraña, Pulgarcito! Las paredes son muy negras y no se oye nada. ¿No estará deshabitada? ¡Claro que no! Si hay luces encendidas, es que alguien vive en ella. ¡Llamemos! Pero, niños, ¿os habéis vuelto locos? ¿Cómo se os ocurre llamar a esta puerta? Nos hemos perdido. Tenemos miedo. Y hambre, y frío. ¿Y cómo vemos luces? ¿Pero no sabéis que esta es la casa del Ogro Come Niños? ¿Cómo íbamos a saberlo? No lo sabíamos. Si lo llegamos a saber, no hubiéramos venido. Pero, ¿cómo ya estamos aquí? Está bien, pasad, pasad. Yo procuraré que el ogro no se despierte. Os daré de cenar, dormiréis en el pajar y mañana temprano os marcharéis. Pero el ogro Come Niños, que era muy glotón, ya había despertado con el barullo. Y antes de que los 7 hermanitos pudieran escapar, los atrapó en sus manos. ¡Qué exquisito manjar! 3 para comer, 3 para cenar y este más pequeño para desayunar. Cuídalos bien, buena mujer, cuídalos y dalos bien de comer, porque no es que estén muy gordos que digamos. Pero de todas formas, ya sabes cómo me gustan los huesos. Mañana me comeré a los 7 Y ahora... ahora me voy a dormir. Seguro que tendré felices sueños. Qué dramática situación la de Pulgarcito y sus 6 hermanos. Pero cuando más tristes estaban, la mujer del ogro, que no era mala, abrió la puerta y les dijo: ¡Vamos, vamos! ¡Marchaos de aquí antes de que sea tarde! ¡Y no hagáis ruido al salir, porque estaréis perdidos! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, buena mujer! ¡Muchas gracias, buena mujer! Hay que ver cómo se puso el ogro como niños al saber que los 7 hermanitos se habían ido. ¡Vamos, deprisa, mujer! ¡Mis botas de 7 leguas! ¡Esos niños no podrán escapar! Y es que el ogro tenía la suerte de poseer unas mágicas botas que cada paso que daba, 7 leguas avanzaba. Poco tiempo después, el ogro, sintiéndose cansado de su rápida persecución, decidió dormir un poco. Y mientras se aposentó bajo la sombra de un árbol enorme, Pulgarcito y sus hermanos ya lo habían pensado. Decidieron actuar. No tenemos salvación. Uy, por mucho que corramos con esas botas mágicas, nos alcanzará. Entonces, a los 7 nos comerá. El ogro nada de eso hará. Escuchadme, hermanitos, y obedecedme en lo que os voy a decir. Vosotros 6 seguiréis el camino ahora mismo. Del ogro come niños, me encargo yo. Eso no es justo, Pulgarcito. Si todos nos quedamos, seremos 7 contra el ogro. Cuantos más seamos, mejor. No seáis tontos, hermanitos. Contra ese monstruoso ogro no podemos luchar. La única solución es quitarle mientras duerme sus botas de 7 leguas para que no nos pueda seguir. Vosotros marchaos y dejadme a mí. Mientras, sus 6 hermanitos subían. Pulgarcito se acercó al lugar donde el ogro dormía y con gran sigilo logró quitarle las botas. Imaginaos la reacción del ogro come niños cuando despertó. ¡Esos malditos niños se han llevado mis botas! Sin mis botas de 7 leguas me han convertido en un ogro corriente y vulgar. Y ahora tendré que ser vegetariano. ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué gran sorpresa la que Pulgarcito se llevó cuando se dio cuenta de que las famosas botas de 7 leguas disminuían de tamaño y se adaptaban perfectamente a sus pequeños pies! Así logró Pulgarcito alcanzar a sus hermanos y todos juntos llegaron a casa donde contaron su gran aventura. Hijos míos, hijos, grandes peligros habéis pasado, pero doy gracias a Dios a que por Pulgarcito os hayáis salvado una vez más. Pulgarcito ha sido un valiente. Pulgarcito fue muy valiente. Ni tan siquiera le tuvo miedo al ogro come niños. Y hasta le quitó sus botas de 7 leguas. Sí, sí, papá. Esa fue mi gran suerte, papá. Y saberlo también vosotros, hermanitos, que en esta casa nunca jamás nadie pasará hambre. Y sabremos por fin qué es la felicidad. Así fue como Pulgarcito se presentó ante el rey y gracias a sus botas de 7 leguas consiguió el cargo de cartero real. De esta forma ganó tanto dinero que ni a sus padres ni a sus hermanitos jamás les faltó de nada. Gracias a Pulgarcito, la pequeña casa del bosque se convirtió en la más feliz del lugar. Nunca más tuvieron que salir a buscar leña y durante muchos años todos fueron tan felices como el más feliz de los hombres. Por eso, en aquel país se recuerda siempre este nombre: Pulgarcito.